No te las eches de bravo, lo tuyo ya es un relajo. La envidia y la hipocresía solo te echan para abajo. No te guilles de cantante, te sirve nada más que el plante. Que a fuerza del billetón, tú no eres ni del montón. ¡Ay, nada más! ¡Oh, lo, lo, le! Hay que nacer para esto, ve y mírate en un espejo. Si te queda algún valor, reconoce ya tu error. Lo tuyo son los billetes, mucha plata y buena suerte. No digas que eres mejor, yo soy el que mando y voy.